isla que se esconde en el mar griego, con aguas claras que varían de color, como un perfume que se engancha en un recuerdo y que no sabes bien de dónde te estremece el corazón. Una tormenta que no avisa y te sorprende, un soplo helado dentro de una habitación, la sensación de haber vivido ese momento, la inquietud, el desconcierto y la dulzura. Todo eso es el amor, señor amor, que le hice yo, que me maltrata, que no le entiendo ni le encuentro a dónde voy. Usted no avisa cuando viene o cuando parte, si se duerme o se despierta. No me ataque, por favor, señor amor, no, no, señor, no, no me ataque, señor amor, no, no me ataque, por favor. ¿Qué más quisiera que apartarle de mi vida y prescindir de su agonía? Pero no tengo ese valor. No hace falta más valor. Esa isla que se esconde en el mar griego, con aguas claras que varían de color, la sensación de haber vivido ese momento, la inquietud, el desconcierto y la dulzura. Pues todo eso es el amor, señor amor, quisiera verlo por mi lado, pero esta vez con buenos tratos, por favor. Estoy dispuesto a cambiar todo mi sistema y a vivir de otra manera. Si me trata usted mejor, señor amor, no, no, señor, no, no me ataque, señor amor, no, no me ataque, por favor. ¿Qué más quisiera que apartarme de mi vida y prescindir de su agonía? Pero no tengo ese valor. Yo estoy dispuesto a cambiar todo mi sistema y a vivir de otra manera. Si me trata usted mejor, si me trata usted mejor, cuando viene.